XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Lucho Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Permanecía en la trampa que hábilmente le había tendido el astuto Li Hara. Calimán se hallaba preso en el fondo de un profundo pozo. Calimán flotaba en las frías y pestiles aguas y había tratado de buscar alguna salida subterránea, nadando sumergido varios metros. Era inútil. Si alguna subterránea en aquel pozo estaba a mayor profundidad de la que un hombre, hasta Calimán, podría vencer. Calimán, entumecido por las frías aguas, se movía lentamente para mantenerse a flote. El temor a una muerte segura no conseguía perturbar su serenidad y sangre fría. Sus azules ojos escudriñaban en llamas sombras los muros del pozo y levantaba la vista hasta mirar la salida, que semejaba como el ojo gris de un cadáver. Sí, creo que es la última alternativa para escapar de aquí. El pozo tiene de pared a pared una distancia aproximada de 2 metros. Creo que si logro apoyar mis armillas en un extremo y las manos en el otro, conseguiría ir subiendo poco a poco, ejerciendo presión sobre las manos y pies para dominar el cuerpo. La distancia que tendría que subir hasta alcanzar la salida del pozo es casi de 50 metros. Una caída sería mortal. Pero es preferible morir tratando de escapar que resignarme a una muerte estúpida. Calimán se movió sobre el agua. Un dolor intenso torturaba su cuerpo. Llevaba más de 2 horas flotando en aquellas aguas pestilentes y frías que parecían taladrar su cuerpo. El intento. El primer impulso será difícil. ¡Vamos! Calimán flotó horizontalmente sobre las aguas del pozo y se dio cuenta que sus cálculos eran correctos. Él medía de pies a cabeza 1.85 metros, y al quedar flotando en forma horizontal, sus pies tocaban uno de los laterales del pozo y su cabeza quedaba a escasos 20 centímetros del lado opuesto. Un gesto de decisión iluminó el rostro de Calimán, y decidido, apoyó las manos contra el muro, mientras sus pies ejercían presión contra el extremo opuesto. Ya está. Me mantengo horizontal, escasa distancia del agua, ejerciendo presión sobre los pies planos. Me cuesta trabajo sostener el peso de mi cuerpo y esta posición. mi única esperanza de salvación. Intentemos. Caimán aspiró profundamente al estilo yoga. Sus conocimientos de control nervioso y dominio muscular le hacían saber que la respiración era base para cualquier esfuerzo tremendo. Aspiró profundamente y su amplio tórax se expandió. Los poderosos músculos de su cuerpo vibraron. Sus recias y musculosas manos se aprisionaron contra un lado del pozo, mientras sus pies se apoyaban firmemente en el extremo opuesto. Había que sostener el peso de su cuerpo, ejerciendo presión en el muro con manos y pies. ¡Venga! ¡Vamos! Sí. Caimán, en posición horizontal, logró despegarse del agua unos centímetros. Sostenía el peso de su cuerpo, ejerciendo presión con los pies en un extremo y las manos en el otro. Sin perder el control muscular, empezó a ascender, moviendo alternativamente una mano, luego la otra, un pie, luego el otro. Colocado en posición horizontal, con la cara hacia abajo, arriba de la superficie del agua unos centímetros, ascendía poco a poco, como si caminara para atrás, en forma horizontal. Su pecho se expandía rítmico y poderoso. Todos los músculos de su cuerpo en tensión y las mandíbulas apretadas para lograr un control perfecto. Sostenía el peso de su cuerpo apoyándose horizontalmente con las manos y pies a cada lado del pozo. Y así fue lentamente, muy lentamente, moviendo rítmicamente una mano, luego la otra, un pie, luego el otro. Cada movimiento le permitía ascender unos centímetros, y ahí estaba ya a medio metro sobre el ras del agua. Solo unos centímetros. Me he despegado del agua. Y el esfuerzo. ¿Podré subir así 50 metros hasta la entrada del pozo? No, señora. Intentaré. Debo hacerlo. Es mi única esperanza de salvación. La única alternativa de escapar de una muerte segura. Un alarde increíble de fuerza y dominio muscular. Caimán subía lentamente en forma horizontal, sosteniendo el peso de su cuerpo, apoyando manos y pies en los laterales del pozo. Patrulla recorrían las calles a velocidad vertiginosa. En uno de los autos, el sargento Norton permanecía con la vista firme a través del parabrisas, descubriendo las primeras calles del barrio chino. Sargento, estamos entrando al barrio chino. Sí, agente. Y es ahora cuando va a dar principio la cacería de un asesino. La cacería de Caimán. ¡Adelante! El dolor del brazo enyesado hacía que el sargento mostrara una mueca en su rostro inexpresivo. El policía que conducía el auto miraba de reojo a su superior y agregaba: Señor, creo que es una imprudencia que se exponga al peligro. La herida que sufre en el brazo puede abrirse y causarle un disgusto. ¿Por qué no dejar todo en nuestras manos? No, agente. Quiero ser yo mismo quien le eche el guante a Caimán. Por nada del mundo me privaré del placer de detenerlo yo mismo. Y en el caso de encontrar resistencia, ser yo quien le dé muerte. De acuerdo, señor. Pero, ¿cree usted que lo encontraremos escondido en el Museo de Cera? Casi podría asegurarlo. Pero en el caso de que no estuviera allí, me dedicaré a rastrear todo el barrio chino. Si es preciso, buscaré casa por casa hasta encontrarlo. Perdone, señor, pero... Sí, agente. ¿Qué iba a decirme? Perdone, señor, pero creo que esto, más que una investigación de rutina, es un reto personal, un afán de venganza. Es probable. Calimán me atacó cobardemente cuando yo confiaba ciegamente en él. Bien, ahora me toca la revancha. Acepto el reto que me lanzó. Si él intentó matarme y no lo logró, yo estoy dispuesto a no fallar. ¿Relega usted a segundo plano la investigación para capturar a los contrabandistas? No, agente, no. Creo que Calimán está ligado a ellos. Quizá el afán de ganar dinero ilícitamente lo ha convertido en un delincuente. Al detenerlo, estoy seguro de que descubriremos a toda la banda del Tigre de Hong Kong. Señor, estamos acercándonos al museo del escultor Lee Hara. Sí, debo dictar órdenes. El sargento Norton descolgó el auricular de radiocomunicación y su voz se escuchó terminante al decir: atención, atención, patrulla 1517. Atención, habla el sargento Norton. Nos estamos acercando a la zona señalada. Apaguen la sirena. No debemos delatar nuestra presencia. Permanezcan a distancia prudente de nosotros y no hagan nada más que lo que yo les ordene. Al llegar al Museo de Cera, apaguen las luces y reúnanse conmigo. Eso es todo. El sargento Norton colgó el aparato de radiocomunicación y con voz fría y cortante ordenó a la gente: cierra la sirena, agente. Nos estamos acercando. A la orden, señor. El sargento, haciendo un gesto de honda preocupación, movió sus resecos labios en unas palabras dichas casi en secreto. Ojalá que Calimán se entregue sin ofrecer resistencia. A pesar de todo, sentiría que tenía que matarlo. Puro sótano del museo, el pequeño Solín y la joven Tadashi Chani empezaban a dar muestras de intranquilidad. Durante casi 3 horas desde la partida de Calimán, habían permanecido vigilando atentamente al grupo de asesinos encerrados en la celda y a Lon Mao, que continuaba aletargado bajo los efectos del dardo somnífero que le había lanzado Calimán. Solín, es casi las 4 de la madrugada. Sí, señorita Tagashi Chani. Llevamos 3 horas esperando acá. Y Calimán no regresa. Lo hará de un momento a otro. Regresará por el túnel trayendo prisioneros a Lee Hara y al Tigre de Hong Kong. Ay, ¿cómo poder estar tan seguro? Conozco a mi señor y amigo y tengo plena confianza en él. Pero Lee Hara es el astuto y traidor. Pudo tenderle una trampa a Calimán. Ajá, mi señor y amigo está preparado a cualquier sorpresa. Tengo confianza en él. Solín, dime, ¿cuánto tiempo faltar para que Lon Mao recobre el sentido? 2 horas aproximadamente. Justo para el amanecer empezará a recobrarse. ¿Y qué sucederá si Calimán no le sale antes? ¿Estarán ustedes, ese asesino? Descuide, señorita. Lon Mao está atado de pies y manos y yo tengo un revólver en mi poder, con las órdenes precisas de hacerlo funcionar si Lon Mao quiere atacarnos. Tienes miedo, Solín. Un presentimiento decirme que algo malo le ha pasado a Calimán. Mi señor y amigo es hábil. Siempre está preparado a las sorpresas. Calimán está a salvo y regresará antes del amanecer. Estoy seguro. Por salvar su vida. Habían transcurrido exactamente 45 minutos desde que había iniciado el peligroso ascenso por las paredes del profundo pozo. En posición horizontal, boca abajo, apoyando sus manos y pies contra los muros, sostenía el peso de su cuerpo ejerciendo toda la presión de su asombrosa fuerza. Subía lentamente, moviendo a intervalos una mano, luego la otra, un pie, luego el otro, midiendo cada movimiento, pues el menor error o titubeo provocaría una caída a las frías y pestilentes aguas del pozo. Su pecho, amplio y poderoso, se expandía a cada respiración rítmica y jadeante. Las venas de sus brazos se marcaban sobre la madeja de músculos, como si fueran a reventar por el esfuerzo. Y Calimán seguía ascendiendo poco a poco. Logrado ascender unos 15 metros. Es decir, que ha recorrido una tercera parte. Y cada vez me resulta más difícil. El peso de mi cuerpo aumenta conforme mis fuerzas disminuyen. Y el barro que cubre la pared del pozo hace que mis manos y pies no encuentren firme apoyo y resbalen. Los pies de Calimán resbalaban en la pared cubierta de limo. Por un momento parecía como si Calimán perdiera el control de su cuerpo y cayera nuevamente en las aguas frías y pestilentes del pozo. Pero él sabía que sería su fin, y presionando con mayor fuerza, logró afirmarse. Ya puedo sostenerme firmemente. Ahora continuar el ascenso. Arriba. Arriba. Oh, Dios. Dame fuerzas. No dejes que mi cuerpo se agote. Me precipita vacío. Arriba. Arriba. Asombroso e increíble. Solo Calimán, dotado de una fuerza tremenda y de una decisión a prueba de todo, lograba ir subiendo en posición horizontal, apoyado en las manos y los pies contra la pared del pozo. Pero el ascenso era lento y cada vez más difícil. Había ascendido poco más de 15 metros y aún le faltaban dos terceras partes para alcanzar la salida del pozo. ¿Lograría llegar allá? ¿O caería una muerte segura? La incógnita estaba en pie y solo Calimán podría resolverla. Solitarias calles del barrio chino, los tres autos patrulla avanzaban con las sirenas apagadas. Se acercaban velozmente a las calles donde estaba situado el Museo de Cera. El sargento Norton, con la firme idea de que Calimán lo había atacado esa misma noche hiriéndolo con un puñal en el brazo derecho, había dado órdenes a los policías de detener a Calimán vivo o muerto. El sargento ignoraba que quien lo había atacado era Krishka, el criado chino de la princesa Jazmín, siguiendo las órdenes de la enigmática y hermosa mujer. Atención, atención, patrulla 517. Habla el sargento Norton. Estamos llegando al Museo de Cera. Apaguen los faros de los autos y manténganse a distancia prudente de nosotros. Nadie haga nada más hasta recibir órdenes. Eso es todo. Señor, doblando esta calle llegaremos al Museo de Cera. Lo sé, agente. Disminuya la velocidad y apague los faros. No quiero que las ratas se enteren de nuestra presencia. Sótanos del museo, Tadashi Chani mostró las huellas del cansancio. No poder más resistir esta tensión nerviosa. Y sentir que algo malo le ha ocurrido a Calimán. Silencio. Silencio, señorita Tadashi Chani. ¿No escucha? ¿Qué? Parece que se han detenido unos autos allá por allá. En el callejón. Y ya ves de qué se trata. El pequeño Solín avanzó rápido hasta una de las ventanillas del sótano, desde donde se podía observar el callejón lateral, y descubrió. ¡Dios mío! ¡La policía! Boston con varios policías. Y vienen hacia acá. Y el muchacho regresaba al lado de Tagasi Chani alarmado. Es el sargento Norton y varios policías. Miren hacia acá. Perfecto. Debemos recibirlos, pedir su ayuda. No, no. Calimán dijo que no hiciéramos nada hasta su regreso. Si la policía nos descubre ahora, tal vez Calimán no pueda detener al tigre de Hong Kong. ¿No comprende que la presencia de la policía pondrá alertas al tigre y a Lijara? Pero entonces, ¿qué deberá hacer? Ocultarnos. Si el sargento llega hasta aquí, no debe vernos. El sótano es oscuro y no nos descubrirá. Pronto. Pero muchacho, ayúdenme a arrastrar el cuerpo de los Mao. ¡Pronto! ¡Pronto! Sargento, la puerta del museo está cerrada. Eso no debe detenernos. Derriba la puerta. A la orden, señor. ¡Vamos, muchachos! Sí, y ahora a los sótanos. Allí debe estar Calimán. ¡Vamos! El sargento Norton, al frente de los policías, avanzó hasta la puerta que conducía al sótano y... No hay nadie, señor. El sótano está vacío. Y en la más completa oscuridad. ¡Dame la lámpara! El sargento y sus hombres iluminaban los rincones del sótano con sus lámparas. No se advertía la menor señal de vida. El pequeño Solín, Tagasi Chani y Lon Mao inconsciente permanecían escondidos detrás de unos cajones. Solín, es mejor hablar con el sargento. No, Calimán nos dio orden de no decir nada. Cuidado que nos alumbran. Vienen hacia acá. Es inútil, sargento. El sótano está desocupado. Mis presentimientos fallaron. Creí que aquí estaba escondido Calimán. Bien, es inútil. Vámonos de aquí. Por fin se fueron. ¿Estuvieron a punto de descubrirnos aquí? Ojalá que hayamos hecho lo justo, Solín. Por supuesto, señorita Tagasi Chani. Calimán nos ordenó esperar su regreso y así lo haremos. Y no se preocupe. Calimán debe estar sano y salvo. Si el pequeño Solín hubiera sabido que Calimán estaba atrapado en una trampa, a punto de morir, hubiera hablado con el sargento Norton para salvarlo. Calimán continuaba ascendiendo lentamente por la pared del pozo, en posición horizontal, apoyado en las manos y los pies. Las fuerzas me abandonan. He logrado subir más de 30 metros. Estoy ya cerca de la salida del pozo. Estos últimos metros serán los más difíciles. El peso de mi cuerpo se multiplica al agotarse mis fuerzas. No sé si alcanzará el final. No sé si las fuerzas me abandonen y me precipite al fondo del pozo. Un esfuerzo más. Arriba. Arriba. Habían transcurrido casi dos horas más. Solín y Tagasi Chani, agotados por la larga espera en aquel oscuro sótano, permanecían inmóviles, somnolientos. No se daban cuenta que Lon Mao recobraba el sentido. ¿Qué pasando? Maldita sorpresa. Despertando y encontrándome atado de pies y manos. Y muchacho, amigo de Calimán, Tagasi Chani, me vigilan. Pero ellos tienen el sueño. Entonces, tener que esperar a que ellos duerman para atacarlos. ¿Podrá Calimán escapar del profundo pozo o caerá una muerte segura? Lon Mao ha recobrado el sentido y espera que Solín y Tagashi Chani se duerman para atacarlos. ¿Qué va a suceder? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. El hombre increíble. Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchalo de lunes a sábado a esta misma hora por XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.